amigos y camaradas, a todos les suelo amar. Voy a contarles la historia del desdichado Caral. Estando su madre enferma, Remedio salió a buscar. Llegó a una concurrencia y ya no pudo pasar. Salió bailando una polca con la guaina más bonita, suspirando le decía, ya chero tu polquita. Bailando estaba la polca, se puso a taconear. Llegó un amigo suyo y así comenzó a hablar. Dispense amigo carán, a ni derechero que, a lo debe la noticia, humano jaguendesú. Humano ya humano man la señata conear. Bopuca tú la polca, hay tiempo para llorar. Siguió bailando la polca, con la guaina más mejor, suspirando le decía que no desprecie su amor. Cansado ya de bailar, vio que llegaba la aurora y le dijo a su damita, amo y te maúindero. La dama le contestó, cero gajo del mamburú, lejos cero se visita, de que ya rendes. El carao con estas palabras de todo se despidió, salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Coagüe catuajane, a vivir en los esteros, o pispe catuajmojine, para siempre los enteros. El carao y la pollona, son bichitos y peguas, el carao poñe la menta, la pollona.